Muy buenas a todos nuestros oyentes y bienvenidos al segundo programa de Onda Alternativa, un pequeño espacio en el que hablamos de lo nuevo en la industria musical. Y hoy lo dedicaremos a Sam Fender, un cantante británico de 25 años de edad que el año pasado se dio a conocer con su canción Dead Boys y conocido también porque una de sus canciones, llamada Play God, forma parte de la banda sonora del videojuego FIFA 19. Después de lanzar numerosos sencillos, ha sacado su primer álbum, titulado Hypersonic Missiles, que ya es número uno de venta en Reino Unido. Además, también ha anunciado un tour por todo el mundo, incluyendo países como Alemania, Estados Unidos, Francia y sobre todo su país de origen, Reino Unido, que es donde se encuentra la mayoría de su base de fans. Sin embargo, a pesar de que el año pasado actuase en el Festival de Code de Madrid, Sam Fender no repite en España con su nuevo tour. Lo que llama la atención de este cantante, aparte de su sonido, es que la mayoría de sus canciones tratan temas bastante controvertidos, como políticos, sociales. En sus canciones habla de la salud mental en los jóvenes, del Brexit, de la corrupción, de la superficialidad e incluso de las celebridades. Y su nuevo álbum no se iba a quedar atrás. Con un sonido de rock alternativo, habla del tema de la desigualdad, de las diferencias sociales y el privilegio de la minoría, como por ejemplo en su canción White Privilege, que es considerada la más crítica de todo el álbum y que ha abierto bastante debate entre los medios de comunicación angloparlantes dedicados a la crítica musical y también entre muchos de los oyentes y usuarios de las redes sociales. En cuanto al estilo de Sam Fender, encontramos influencia de artistas como Bruce Springsteen, que según él mismo ha dicho en varias entrevistas, es para él un ídolo. Además, aparte de instrumentos típicos del rock como la guitarra, el bajo y la batería, añade otros como el saxofón, lo que supone algo diferente que escuchar. Todo esto y el mensaje de su música ha conseguido que Sam Fender se haya convertido en un himno para muchos jóvenes británicos, y poco a poco su música va llegando a más partes del mundo. En conclusión, un artista que merece la pena escuchar y analizar, que se abre paso en el panorama musical y que con el tiempo todo apunta a que llegue bastante lejos. Y con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos y os espero el jueves que viene con un nuevo programa.